Se ha juntado dos continentes, África y Cuba, sí señor. Thank you. bailecito. Guaguancó para que baile el tango y lo baile.